puedo explicar lo que quiero decir. Viento, creo que en el viento es donde puedo decir que les voy a mentir. Pienso de nuevo y no puedo dejar de gritar. Pienso de nuevo y a huevo que quiero pistear. Yo quiero verlos de nuevo y no quiero pensar en nada más. Esta noche es nuestra y maestra de todas las demás. Vente y vamos a tomar, que no hay nada que un six de cerveza no pueda arreglar. Vamos a aceptar, somos mecos por naturaleza y hay que perdonar. Love.